Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Bienvenidos a lo que va a ser hoy un repaso a la última jornada futbolística del pasado fin de semana. Ya sabemos que estamos a jueves, pero nunca es tarde si la dicha es buena, y sobre todo teniendo en cuenta que este próximo fin de semana los equipos que quedan en competición van a cerrar ya la liga. A todos les resta un partido. Algunos tenían programado el final de liga para el próximo fin de semana, pero adelantan su partido a ese y terminan una semana antes. Es el caso, por ejemplo, del Ubrique Unión Deportiva Juvenil, que este fin de semana, el sábado, juega en Ubrique su último partido ante el Racing Club Portuense. Y un partido importantísimo, porque de ganarlo conseguiría sobrepasarlo la tabla clasificatoria y, por lo tanto, asegurarse la permanencia en este grupo 2 de la tercera andaluza juvenil. Este fin de semana también cierra su participación liguera el Deportivo Ubriqueño Cadete B, que recibe en casa al Pueblo Nuevo La Granja. Adelanta su partido, como hemos dicho, este fin de semana, al igual que el Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín, que lo hará en Jerez ante San José Obrero. Quien esperemos que no dispute su último partido será el Ubrique Unión Deportiva Cadete, que juega su primer encuentro, su primer choque de las eliminatorias de ascenso a la segunda andaluza. Lo va a hacer en Jerez ante el Liberación a partir de las 6 de la tarde el próximo sábado en el anexo de la Juventud. Así que todos pendientes de este partido y también, como decimos, del juvenil, que se jugará el domingo a las 12 del mediodía en el Barbadillo entre el Ubrique Unión Deportiva, insistimos, y el Racing Club Portuense. Bueno, y por cierto, también disputan su último partido de la temporada los equipos del baloncesto del CABU, el Junior B, el Cadete Femenino, el Infantil Femenino, todos en la Copa Primavera, y el Mini Básquet Mixto, que cierra lo que es la liga regular en Arcos ante el equipo arcense el sábado a las 10:30 de la mañana. Enseguida nos vamos a quedar con esto. Y antes del repaso de lo que ha sido este último fin de semana, esta última jornada futbolística, vamos a quedarnos hablando de un equipo en concreto, el único que ha conseguido este año un título de liga, proclamarse campeón de su grupo. Hablamos del Ubrique Unión Deportiva Infantil B, que ha militado en el grupo cuarto de la cuarta andaluza y que ha terminado llevándose un título liguero más que merecido. El equipo ha estado encabezando la tabla clasificatoria durante la mayor parte del año. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo, aunque ha sido de rogar, porque parecía que con 3-4 jornadas de antelación ya podía proclamarse campeón liguero, y lo ha hecho en la última, con mucha intriga. Y sobre esta temporada, sobre este equipo, vamos a hablar en los próximos minutos con su entrenador, Ángel Román, al que ya saludamos porque está al otro lado del teléfono. Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Temporada de sobresaliente para tu equipo, que ha terminado llevándose el título liguero tras liderar durante la mayor parte de la temporada ese grupo cuarto de la cuarta andaluza. Entiendo que tú tienes que ser un entrenador satisfecho con la temporada de tus jugadores, ¿no? Hombre, bueno, la verdad que sí. Satisfecho y muy orgulloso de mis jugadores, ¿verdad? Eso sí, sorprende, Ángel, que con este dominio hayáis tenido que esperar hasta la última jornada para proclamaros campeones, ¿eh? La verdad que sí, porque empezamos la temporada y iban saliendo resultados, y ganamos la mayoría, empatamos y nos veíamos ahí arriba. A partir de la segunda, del término de la primera vuelta, le ganamos al primero, nos pusimos primero y la verdad es que sacamos un buen margen, hubo un enfrentamiento directo y sacamos muy buena renta, y esto esperábamos terminar la liga con 3 partidos de antelación, pero en esos últimos momentos ha sido cuando hemos tenido la peor racha de una derrota en casa. Luego fuimos al campo del penúltimo y también perdimos. Fuimos a la casa a ver que ahí venía detrás de nosotros segundo. Mentira, recibimos en casa uno, ya ganamos y volvimos a tener otra esperanza y la verdad es que da eso de rogar. Pero vamos, gracias a la gran temporada que hemos hecho, nos ha servido para tener esta renta y, y haber podido también ahí ganar la liga. En líneas generales ha sido un grupo igualado, ¿no? Porque hasta seis equipos habéis estado ahí peleando por las primeras plazas hasta casi el final, ¿no? Sí, sí, sí. Ya te digo que la liga ha sido muy igualada. Los resultados entre los de arriba ha sido un parejito. Y la verdad que sí. Sí, es verdad que está igualado al final porque no, por los tropiezos nuestros, pero vamos. Nosotros hemos tropezado al final, igual que el otro equipo han tropezado al principio. Y ha acabado la liga, como tú dices, muy igualada. Porque claro, vosotros comenzasteis muy bien, como un tiro, cinco victorias consecutivas que revelan que el equipo empezó la liga muy, muy enchufado, ¿no? Pues la verdad que sí. Empezamos la temporada, como tú dices, bastante bien. Era mi primer año con ellos y la verdad que trabajamos dos o tres cositas, un poquito físico, un poquito de motivación, un poquito de táctica y la verdad que salieron las cosas, nos sorprendíamos, la verdad. Porque ya te digo que ese equipo venía de años anteriores, haberlo pasado regular, temporada un poco efectivo, no muy buenos resultados. Y la verdad que yo sinceramente iba a ciegas, no sabía lo que me iba a encontrar. Pero la verdad que el grupo de niños ha sido excelente, ha sido todo lo que hemos dicho, ellos escuchaban y luego lo transmitían en el campo y la verdad que no ha salido bien. No ha salido un pedazo de temporada, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues, siguiendo, como decimos, ese inicio de temporada, no es de extrañar que pronto se pusierais en cabeza y a la vez se convirtierais en el equipo a batir, lo que en parte puede explicar que los equipos se hayan empleado a fondo en estas últimas jornadas sabiendo que se enfrentaban al que había dominado durante toda la temporada, ¿no? Pues sí, la verdad es que nos pusimos, siempre estuvimos ahí entre los dos o tres primeros, nunca llegamos a ponernos el primero. Pero una vez que recibimos aquí a que iba líder por aquello entonces, ya a partir de ahí no hemos abandonado la primera posición y como tú dices, a cualquier campo que íbamos, iban por nosotros. Ya sabía lo que le esperaba y algunos jugadores nuestros pues lo tenían más vigilados, tú sabes. Uh-huh. Uh-huh. ¿Se os ha hecho larga la liga? ¿Cómo ha terminado el equipo? Pues como hemos terminado el resultado, pues la verdad es que se nos ha hecho larga porque no veíamos el momento de ganarla. Ya hasta tres partidos antes teníamos la esperanza de haber ganado la liga y ya te digo, hemos tenido nuestra peor racha en estos momentos y la verdad es que se nos ha hecho un poquito larga, la verdad. Uh-huh. Pero se nos ha hecho larga por el ansia de ganarla. Ya eran más nervios de los niños que larga por físico, que no era por otra cosa, vamos. ¿Cómo ha sido la plantilla que te ha tocado dirigir esta temporada? Tengo entendido que el grupo ya había dado, como tú comentas, en otras temporadas había tenido altibajos, ¿no? Que es la primera vez que estaba tú dirigiendo a este grupo de jugadores. ¿Cuál es el secreto para sacar este rendimiento? Pues no sé qué decirte. Yo empecé la temporada también he tenido la ayuda de mi delegado Izar, a Villanueva, que la verdad que ha sido muy importante para mí porque me ha ayudado mucho, tanto los entrenamientos como los partidos, convocatorias, y entre los dos nos pusimos desde el primer día, hablábamos y sabíamos lo que teníamos. Y nada, ya te digo, entre un poquito de motivación, un poquito de cambiar de puesto a algunos, un poquito de físico, tú sabes. Uh-huh. Y la verdad que hemos hecho una buena piña entre todos. Nos llevamos muy bien y lo pasamos bien en los entrenamientos y de ahí se refleja en el terreno de juego, la verdad. Vamos, que hablas de motivación de la propia plantilla. El llegar a motivar a este grupo de pequeños, podemos decir, ¿no? Es la base fundamental para saber que el equipo te puede rendir. Pues sí. Hoy en día no sé. El fútbol y tanto en la vida, todo es la motivación y confía en ti mismo y así como dar lo mejor de ti. Y la verdad es que hemos trabajado un poco de todo y sobre todo en esas cosas y los canales han rendido, vamos, la maravilla. También hay que decir que has contado con una plantilla amplia, ¿no? Sí, tenía 21 jugadores, más los cuatro que teníamos de estos que he podido tirar de ellos en algunos momentos. Que la verdad que no han hecho de mucha ayuda. Y la verdad que sí, hemos tenido la plantilla larga. Yo cuando me senté este verano como de esto, yo prefería tener yo era el equipo B, pues tenía algunos más y él a mí aún tenerlo un poquillo más recortadita, y en el momento que hiciera falta, pues él tiraba de los del B. Uh-huh. Y así lo hicimos, vamos. Nos hemos entendido desde el primer día a la maravilla y es más, he cogido yo más jugadores de él que él de mí, la verdad. Uh-huh. ¿Y has llegado a subir jugadores del Alevín? De la Alevín, sí. También, ha ¿no? Ha debutado Albertito Coroni. Uh-huh. Y también Alberto... López, puede ser, ¿no? No, Alberto que le seleccionó. Uh-huh. Alberto, ¿cómo es? Bueno. No me acuerdo. Uno que tenía Villa en el centro del campo, Albertito... No me acuerdo uh-huh. el apellido ahora. Bueno, hemos subido dos. Más Modesto también ha tirado de Yucia, de portero. Uh-huh. La verdad es que dos o tres jugadores han subido. Uh-huh. A pesar de que teníamos plantilla bastante bien de efectivo, pero hemos tenido que contar en algún momento con alguno de ellos, tanto por su buen trabajo en el Alevín, como alguna semana que no hacían falta. Claro, yo entiendo que también a estos jugadores que están destacando en su equipo le viene bien, ¿no? Sobre todo de cara a la siguiente temporada, el empezar a hipotreándose en una categoría superior, ¿no? Pues sí, yo opino como tú. Ya mientras antes conozcas lo que es el fútbol 11, pues mejor. Algo que te llevan ya a su espalda, ¿sabes? Uh-huh. No llegan de primera y poquito a poco, y en algunos entrenos, en algunos partidos, y la verdad es que le viene bien. Uh-huh. Bueno, y lo mismo. El salto de fútbol 7 a fútbol 11 es muy brusco. Mucho. Es muy brusco. Y lo mismo digo de los jugadores que tú has tenido y que han podido jugar también con el Infantil A, ¿no? Pues sí, han jugado unos cuantos. Dos, tres, cuatro jugadores, cinco han jugado como de estos. Uh-huh. Bueno, ¿qué virtudes le ves a tu equipo? ¿Qué es lo que te ha gustado esta temporada del conjunto que has dirigido? La gana, intensidad. Que los zagales salían a plasmar lo que habíamos hecho en el entrenamiento, muchas ganas de ganar, de conseguir victoria. Uh-huh. Y digamos, los niños en el terreno de juego, es verdad que en algunos partidos, técnicamente, no hemos estado a nivel de otros, pero en intensidad hemos estado por lo alto de casi todo, vamos. Uh-huh. Ayuda al compañero, da una carrera, aunque ya no pueda más, por arriba, por abajo, eso se veía a los niños y la verdad que nos han hecho disfrutar en el banquillo. Uh-huh. Eso es un factor importante, porque entiendo también que en la forma de jugar, Ángel, dentro del Lubric Unión Deportiva, más o menos los entrenadores lleváis el mismo patrón, ¿no? Sí, más o menos sí, la verdad que sí. Intentamos jugar, había partidos que jugaba muy bien la pelota, la verdad. Otros, no desde el primer partido hasta el último. Hemos salido siempre a presionar arriba, en ningún momento nos hemos replegado atrás. Sí, es verdad que a mí algunas veces la salida de balón, pues a mí no costaba más y lanzábamos balones arriba, pero vamos, que en líneas generales hemos intentado sacar siempre la pelotita y hemos jugado, ha habido unos cuantos partidos con equipos importantes que hemos jugado muy bien al fútbol, la verdad. Uh-huh. Y a pesar de lo que nos comenta, defensivamente habéis sido el mejor equipo del grupo, ya que habéis sido el equipo menos goleado. ¿Ahí ha radicado el potencial del equipo? ¿Ha sido un equipo hecho desde atrás? Sí, la verdad es que sí. La defensa y portería, centro del campo, hombre, siempre se dice que defiende todo el equipo, pero sí es verdad que la parte defensiva y centro del campo, sobre todo los pivotes defensivos y estos, han hecho un gran trabajo. Uh-huh. Y bastante destacado. Por no decir el portero ha sido menos goleado y para mí, hombre, junto con mi defensa, evidentemente, pues han sido los mejores de la liga. Uh-huh. Ángel, ¿la mayoría de la plantilla son jugadores de primer año? No, quizá el 80% es de segundo año. Uh-huh. Y el otro 20 son de primer año. Tengo 6 o 7 de primer año y el resto son de segundo. Uh-huh. Que también se ha notado, la verdad. Claro, ¿cómo que en un equipo B hay tantos jugadores de segundo año? La verdad que hay una generación de niños de esa edad que el año que viene a cadete, pues estuve en casi 30, 35 niños. Que es muy numerosa, ¿no? Todo de segundo año. Uh-huh. Estuve ya cadete. Bueno, más que nada. Ya. No, más que nada te lo preguntaba, digo, por el hecho de ser un infantil B. Entendía que estaban debutando precisamente esta temporada en Fútbol 11 y cómo se habían desenvuelto, ¿no? Entendía yo. Pero claro, ya me comentabas tú que tenías esa experiencia del año anterior, claro. Claro, ellos ya venían del año pasado de Fútbol 11, tenían esa experiencia y la verdad que no tiene nada que ver de primer año con segundo. Y es verdad que hay jugadores de primer año que destacan, pero se le nota mucho que son de segundo año. Bueno, hablábamos defensivamente, pero en el apartado goleador tampoco había estado cojos, ¿no? Tercer equipo máximo goleador, digamos, y tan solo por 5 goles, ¿eh? Sí, ya te digo que ha sido una temporada redonda para enmarcar, y tanto defensivamente como ofensivamente hemos estado bastante bien. Hemos tenido 2-3 jugadores que han pasado de los 10 goles y de los 20, y han sido piezas clave en la parte ofensiva. Y como te he dicho antes, la parte defensiva igual. La parte defensiva también está muy bien. Y nuestro portero, pues ya te digo, es el meón de la liga. A la vista está. Bueno, quisiera destacar también, Ángel, que habéis tenido, aparte de, bueno, de lo que tú nos estás comentando, ¿no? Del meta que ha tenido tu equipo, del portero. Destacar al jugador Jorge Ríos Ramírez, que ha sido el segundo máximo goleador de la categoría con 30 goles, nada más y nada menos, ¿no? Pues entiendo que muchas veces es fundamental poder contar con un ariete que te asegure goles, ¿no? Y que eso también es importante en estas categorías. Muy, muy importante. Dani Parra también, Daniel, que también ha tenido 18 o 20 goles también. Y entre los dos, la verdad que han tenido, creo que han hecho la mitad de los goles del equipo. Entre los dos. La verdad que eso, como tú dices, es muy importante. Claro. Un equipo que defensivamente trabaje bien, con su portero incluido, y arriba que metan goles, ese equipo va a estar siempre en posiciones altas, la verdad. Claro, si los delanteros... Eso sí es lo que nos ha pasado. Sí, te decía que si los delanteros son certeros en este caso, y luego el resto del equipo aporta, es lo que explica pues esa cifra de goles que habéis conseguido, ¿no? Pues sí. Durante quizás los dos primeros entrenamientos de la semana trabajamos más lo táctico, colocación, posesión de balón, ejercicio, y luego los viernes pues hacíamos mucho tiro a puerta, y la verdad pues lo que está entrenado está plasmado en el terreno de juego. Ángel, ¿para ti cuál ha sido el rival más fuerte al que se habéis tenido que medir esta temporada? Pues la verdad es que, como tú has visto, ha habido mucho equipo en la parte alta. Pueblo Nuevo, cuando jugamos aquí, ganamos, creo que fue 3-1, fue un buen rival. Luego allí le ganamos 1-2, creo que fue. Era un buen equipo. Zaragoza Obrero, cuando jugamos aquí con ellos, que venían como primero, creo que fue uno de los mejores partidos también. Y ganamos 4-2. Y allí empatamos a 0. Divina Bastora fue el primer equipo que nos ganó. Perdimos allí 2-1. Y luego aquí, la verdad que también fue uno de los mejores partidos, le ganamos 4-0. Marianista, por ejemplo, está ahí arriba, allí empatamos a 2, y aquí perdimos 1-2. Perdimos 1-2 en el descuento, nos metieron los dos goles. De que es una cara tonto, ahí fue cuando empezó la nuestra peor racha, que creo que ha sido el único equipo que no ha ganado, la verdad, Marianista. Esos 3, 4, 5 equipitos, y luego ha habido con equipos también que han dado Río, Zona Azul. Porque te nombra casi todos los de arriba. Zona sí. Azul, que estaba Mate Corgailla, y al final ha sacado puntos casi a todos los de arriba. Sí, nosotros me está. Aquí perdimos y aquí le ganamos. Me estás hablando del Zona Sur, que ha terminado en sexta posición, a 7 puntos de vosotros. El resto de lo que has comentado, pues lo habéis tenido a 6, a 4 y a 2 puntos. Es decir, es que, como decíamos al principio, ha sido una liga que al menos en lo que a datos se refiere da una idea de que ha habido una tremenda igualdad. Sí, mucha igualdad entre nosotros. No hemos ido robando puntos. Ya te digo que Zona Azul, yo creo, no me he puesto a mirarlo, pero seguramente habrá sido el mejor equipo de la segunda vuelta, porque ha rascado puntos a casi todo el mundo y ha subido mucho la clasificación, ha recortado un montón de puntos a los de arriba, y como te dije antes, pues nosotros sacamos un buen margen en los primeros 3/4 de la competición, que nos ha servido para depender de nosotros mismos en la última jornada. Que la verdad es que ha sido lo que nos ha dado el triunfo, porque si esa mala racha hubiésemos tenido a mediados o a principios, no hubiésemos llegado dependiendo de nosotros al final, ¿sabes? Que es lo que le ha pasado al resto de equipos, que no han dependido de ellos, porque han tenido la mala racha antes. Entonces nosotros, al depender, pues yo creo que ha sido el punto clave. Hay que destacar pues lo que comentábamos antes, que eso en los últimos 5 partidos de liga se habéis dejado 8 puntos, ¿no? Que si no llega a ser así, hubierais terminado con una ventaja amplia sobre el segundo clasificado y muy destacados, ¿no? Pues sí, la verdad es que la derrota aquí en casa con Marianista, que íbamos ganando 1-0, tuvimos 2 recaciones muy claras. En el descuento nos meten allí 2 goles, que nos quedamos con una cara tonto, porque fue en un minuto nos metieron 2 goles. Luego fuimos a la casa del penúltimo, que no hicimos un buen partido, pero tuvimos nuestras ocasiones, 2 o 3 largueros, fallamos un penalti. La verdad es que ellos estuvieron muy bien. Y esos 2 partidos se nos quedó una carita de... ¿Qué estamos haciendo? Vamos a ver si ahora no vamos a cagarnos la temporada. Uh-huh. Y ya luego nos jugamos contra 12 obreros, empatamos a 0. Igual que podíamos haber perdido. Tuvimos la última ocasión en el minuto, quedando 2 minutos para el final. Tuvimos una ocasión clarísima, que si hubiésemos ganado. Ya hubiésemos sido campeones ya allí. Pero bueno, como ya te he dicho antes, dependíamos de nosotros y hemos sabido mantener la distancia. ¿Surgieron las dudas entre tus jugadores en esta última jornada, viendo que semana a semana os iban recortando puntos? Tú sabes, se hablaba, venga, que esto hay que terminarlo ya, venga, que esto no está haciendo temporada larga, venga, vamos, esta semana. Y no dudas, pero sí, ese pelín de nerviosismo, sí, la verdad. Yo se notaba porque ellos tenían una gana determinada de ser campeones, de celebrarlo, de muchísimo. Entonces, pues yo creo que también un poquillo de nervio y... Pero vamos, lo hemos llevado bien. Oye, Ángel, tú como entrenador ya has tenido varios equipos campeones en su grupo, ¿no? Cuando un equipo termina una buena temporada, a la hora de hacer balance, supongo que habrá varias características o cualidades del grupo, digamos, coincidentes, ¿no? Comunes que tienen esos equipos. ¿Cuáles son? ¿Qué se tiene que dar o qué coincide en esos equipos que has dirigido tú y que han sido campeones de liga? ¿Qué características comunes hay? Son las normales, porque un equipo que es campeón tiene que ser un buen equipo defensivamente y un buen equipo ofensivamente. Y es verdad que si eres bueno ofensivamente porque ha desarrollado medianamente un buen fútbol, ha llegado a tener muchas ocasiones, pero la clave es tener una parte defensiva muy fuerte y una parte ofensiva que marque la diferencia. Todos los equipos campeones en la clave, la verdad. Y además, nosotros pues la hemos tenido. Además, que bueno, la peculiaridad de que tú, como jugador, has sido de delantero y le das mucha importancia a no encajar goles, ¿no? Sí. Tanto no encajarlo como no fallar las que tengamos, que doy mucho hincapié, la verdad. Yo ahí es donde más yo le regaño, donde más me pongo más serio y la verdad que ha estado bien, porque la parte ofensiva yo más o menos le intento decir, por aquí, cuando sale por aquí no lo pasamos, cuando no por arriba, que me quede, y hacemos paredes, entramos por allí, y ellos más o menos lo entendía, lo intentaba llevar a cabo y darle algunas pequeñas señas también, porque para ellos saber lo que tienen que hacer más o menos. Tú sabes, cuando un gato está en el terreno de juego, eso no, ni escucha nada, ni mira nada, y nos nublamos, porque yo a ellos les digo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero yo después llegaba delante del portero y muchas veces le pegaba ¡pum! Al muñeco, a los otros. Y claro, yo a ellos les regaño cuando yo hacía eso, pero es así. Claro, un poquito, guiarlo un poquito. Sí, tú hablas, digamos, ya de lo puramente táctico y deportivo, pero también en lo psicológico, en lo mental, ¿estos grupos campeones son parecidos? Digamos, sí. se nota en un grupo cuando es campeón, se nota. Este equipo yo lo noté desde el primer día que fuimos a Juan Torneo Villamartín. Salimos campeones, la verdad que era un torneo, era un triangular, lo que sea. Y más que ganarle, verle las caras, verle cómo celebraban, esa gana en los partidos, y digo, aquí podemos sacar algo, porque este equipo tiene ganas, y eso es lo más importante, que tú le digas algo a ellos y que ellos digan, pues sí, ¿verdad? Pues es verdad que llevo razón. Y la verdad que ha sido una esponja y ha llovido, la verdad. Ángel, vosotros habéis terminado ya la liga, como hemos dicho, pero el Infantil A ahora entra en esa fase de, en esos play-offs, ¿no? Que van a empezar este fin de semana precisamente. ¿Tus jugadores están disponibles para, por si lo necesita el A? ¿Seguís entrenando? Pues te voy a darte una primicia. Creo que había una reclamación por parte de otro equipo. Uh-huh. Y creo que no hemos quedado fuera, la verdad. ¿Al final se queda fuera el Ubrique? Creo que no hemos quedado fuera, sí. Uh-huh. Ayer nos mandaron la circular y bueno, creo no. A día de hoy estamos fuera de los play-offs. Vaya, hombre. Que es una pena porque los Oran es una gran temporada. Y quedarse fuera ahí después de que estaban dentro, ahora fuera, pues hacía un palo. Hacía un palo y no sé, Federación no sé cómo hace las cosas, la verdad. Porque que te reclamen, porque yo me imagino cuando otro equipo ha reclamado y le han dado la razón, es porque Federación habrá hecho mal, está claro. Y lo curioso, bueno, es que ya decimos, estaba el partido, ya está hasta programado entre el Taraguilla y el Ubrique Unión Deportiva. Y precisamente entiendo que el rival del Taraguilla, que va a ser el Taraguilla B, es el mismo que habrá reclamado, obviamente. Claro, claro. Sí, está claro. Uh-huh. Así. Y al final claro. Se queda en un duelo entre ellos, pues que da por hecho que... No, perdón, no el Taraguilla, el rival era el Trasmayo, el Trasmayo. El rival era el Trasmayo, pero sí es verdad que han entrado dos equipos del mismo club. Uh-huh. Taraguilla A y Taraguilla B. No sé cómo será eso, la verdad. Y ahora se enfrentará al... Al San... No sé cómo, sí. No, pero que no sé cómo pueden dos equipos del mismo club A y B estar en la misma categoría, no sé. Uh-huh. Me imagino que se podrá cuando van a jugar, pero no sé, no lo entiendo. Bueno, será el San Fernando Atlético el rival del Trasmayo. Bueno, pues no sé, cómo me da cierta pena, ¿no? Porque la plantilla entiendo yo que ya estaba ilusionada con eso, ¿no? Sí, la verdad que estaba ilusionada, íbamos a trabajar esta semana, íbamos a juntarnos los del A con algunos del B para completar, para trabajar algunas cosillas y la verdad que ha sido un palo. Pues nada, pues Ángel, lo vamos a dejar, bueno, con esto ya, por lo tanto, ¿ya dais por cerrada la temporada o seguís entrenando? No, ayer celebramos el último entrenamiento y ya a esperar el día de la clausura del club. Uh-huh. A juntar nuestro equipo, hacernos otra foto oficial y cerrar la temporada ya definitivamente. Pues nada, pues nosotros vamos a dejar aquí el Ángel, como siempre, darte las gracias por habernos contado pues ese balance, ¿no?, de lo que ha sido la temporada. Enhorabuena por este título, el único que ha conquistado esta temporada un equipo de Ubrique Unión Deportiva. Y bueno, a seguir trabajando y a seguir a este nivel y a este ritmo, que estamos seguros que van a seguir llegando alegrías para el club, Ángel. Muchas gracias. Pues sí, creo que sí. Ahora tenemos a Bonilla, que va a jugar los play-offs de ascenso, y nada, desde aquí desearle mucha suerte. Tiene, la verdad es que tiene un gran equipo. Y nada, el buen trabajo de todos los compañeros. Ha sido una gran temporada, a pesar de este problema, este infantil que no ha podido entrar. Uh-huh. Pero vamos, en línea general hemos tenido una gran temporada. Y el Meji, que está ahí luchando con los juveniles, que esperemos que el domingo nos den una alegría y estos juveniles sigan un año más en esa categoría. Esperemos que así sea. Ángel, muchas gracias. Nada, un abrazo, no. Hasta luego. Bueno, pues vamos a quedarnos en los próximos minutos repasando la última jornada de los tres partidos que se disputaron, porque fueron tan solo tres, ya que el resto de equipos han cerrado su año deportivo. Comenzamos con esa tercera andaluza juvenil, con el grupo 2, victoria del Ubrique Unión Deportiva ante el Santi Petri por 1-2. Los goles casi todos en el último cuarto de hora del partido, en el último cuarto de hora del partido. Daniel Moreno adelantó al Ubrique Unión Deportiva en el minuto 77. Hubo que esperar hasta, como decimos, ese minuto para ver el primer gol del partido. Hasta entonces, igualdad máxima en el marcador y en el juego. A los 11 minutos, en este caso, fue Álvaro Torres el que logró empatar el partido por parte del Santi Petri. Y ya en el tiempo de descuento, de nuevo, Daniel Moreno adelantó a su equipo y puso el definitivo 1-2, una victoria que se fraguó, como decimos, en esos últimos minutos, pero que merecidamente le dieron los 3 puntos al Ubrique Unión Deportiva. Ahora mismo la clasificación en esta tercera andaluza juvenil, grupo 2, está encabezada por el Sporting Chiclana, que tiene 77 puntos y Rota con 74. Bajamos hasta abajo para ver al Ubrique Unión Deportiva, que está en la 15ª posición con 26 puntos por detrás de él, Nuevo Chiclana con tan solo 2. Delante del Ubrique Unión Deportiva está el Recreativo Club Portuense con 28 puntos, es decir, tan solo 2 por encima del conjunto ubriqueño, y es el que parece que va a marcar la salvación, esa 14ª posición. Decir en este sentido que este próximo fin de semana, el sábado, el domingo en concreto, como decíamos antes, se va a jugar este partido que va a enfrentar al Ubrique Unión Deportiva y al Racing Club Portuense. Se juega en el Antonio Barbadillo el domingo a partir de las 12 del mediodía. Jornada 30. Si el Ubrique Unión Deportiva gana, pues conseguirá superarlo en la tabla y, por lo tanto, casi asegurarse esa permanencia en la categoría, porque nos comenta que va a haber reestructuración. Pero claro, eso luego se decidiría en los despachos. Sobre el terreno de juego hay que conseguirlo y eso solo será posible con una victoria. Insistimos, este domingo, 12 del mediodía, Ubrique Unión Deportiva, Racing Club Portuense. Bueno, pues nos quedamos ahora con lo que es la cuarta andaluza cadete y el resultado del partido que se disputó este fin de semana, el penúltimo en este grupo entre Liberación y el Deportivo Ubriqueño. Victoria para Liberación por 4-1, marcó el gol del Deportivo Ubriqueño Luis Favero García, se adelantó en Liberación, empató en el minuto 20 el Deportivo Ubriqueño y a la segunda parte 2 goles terminaron dándole la victoria al conjunto de Liberación. En esta cuarta andaluza cadete manda Club Deportivo Sanlúcar con 85 puntos, por detrás Marinistas con 75. Hay que irse hasta la décima posición para ver al Deportivo Ubriqueño, que tiene 36 puntos con 11 victorias, 3 empates y 15 derrotas. El Deportivo Ubriqueño se enfrentará en la próxima jornada al Pueblo Nuevo La Granja. Deportivo Ubriqueño, Pueblo Nuevo La Granja, última jornada del grupo 1 de la cuarta andaluza cadete, jornada 30. El partido se va a jugar el sábado a partir de las 11:30 en las pistas de atletismo. Y por último nos quedamos con el Ubrique Unión Deportiva Pre-Benjamín, que en este caso se enfrentó al Puerto Serrano en este grupo 5 en la 29ª jornada y venció por 4-0 con goles de Ángel Ríos, Javier Rivero y Daniel Sánchez en 2 ocasiones. Esta segunda Pre-Benjamín la encabeza el Atlético Los Naranjos con 74 puntos, 67 Afición Jerez en segunda posición. El Ubrique Unión Deportiva es sexto con 48. 15 victorias, 3 empates y 9 derrotas. La próxima jornada pues nos va a dejar, como hemos comentado con anterioridad, un partido lejos de Ubrique, en este caso en Jerez de la Frontera, San José Obrero, Ubrique Unión Deportiva, el sábado a las 12:45 de la mañana en el campo Juan Simón. También será la última jornada para el Ubrique Unión Deportiva Pre-Benjamín. Y para completar los partidos de este fin de semana, insistimos, se juegan las eliminatorias de ascenso, segunda andaluza cadete, y el Ubrique Unión Deportiva juega el sábado a las 6 de la tarde en el campo de la Juventud de Jerez ante Liberación. Allí estará el equipo de José Antonio Bonilla, esperemos que complete un buen partido y consiga traerse la victoria. La opción está en todo lo alto, el equipo ha demostrado tener el nivel competitivo esta temporada y por eso también hay mucha confianza en que puedan hacer algo importante. Bueno, y en baloncesto, pues tuvimos 2 partidos en este pasado puente. El Barada Cabu Junior A ganó 84-53 al Udea Algeciras. Destacó Pablo David Núñez con 25 puntos, 18 Raúl Ordóñez, 12 Marcos Prieto, 11 Mario Lamela y 6 Juan Suárez. Y también jugó el infantil femenino, 20-19 fue el resultado final ante el Cádiz Club Baloncesto Gades. Ganaron las gaditanas 20-19. Y este fin de semana se juega la última jornada, aunque por ejemplo este partido de los Junior corresponde también a la última jornada de la Copa Primavera Junior, y ahora pues juegan el resto de equipos. El Junior masculino B viaja a Jerez, juega en el Palacio de los Deportes de Chapín el próximo sábado a partir de las 7 de la tarde ante el DKV Jerez 2. También juega este viernes el Cabu Cadete Femenino ante Arcos en el Pabellón Polideportivo Municipal a las 5 de la tarde. Y a las 7 de la tarde también del viernes jugará el Cabo Infantil ante el Candray Matt Inglis. Será, insistimos, en el pabellón a las 7 de la tarde. Y por último, el minibásquet mixto, que también juega la última jornada de su liga regular en Arcos, el sábado a las 10:30 de la mañana en el pabellón municipal cubierto. Pues con esto nosotros nos vamos a despedir, volveremos mañana, pero ya saben, los viernes a la 1:00 p.m. tenemos horario diferente y nos trasladamos a la parte de la mañana, a la franja horario de la mañana. Ahora se queda con los servicios informativos de Radio Brique, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Lo siento, pero...